Perspectivas Distintas, un espacio de entrevistas y diálogo. La amenaza de perder el acceso al agua potable preocupa a comunidades de diversos sectores en Costa Rica. La falta de una normativa que responda a las necesidades actuales de la población y una participación ciudadana muy escasa en la gestión del recurso hídrico figuran entre las principales causas de este problema. Nuestra compañera Noelia Alfaro conversó al respecto con Esteban Monge, del Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales, SEDARENA. Hola, ¿qué tal? Un saludo a las personas que están en sintonía del informativo Voces Nuestras. Les saluda Noelia Alfaro y me acompaña Esteban Monge del Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales, SEDARENA, acá en Costa Rica. Y con él vamos a hablar un poco sobre el tema del el acceso al agua y la lucha que están teniendo varias comunidades costarricenses en este momento por tener acceso al recurso hídrico de manera sostenida y de manera, pues, agua potable y agua en buena cantidad y calidad. Esteban, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes y, bueno, en lo que pueda servir para abrir la discusión en algunos temas, ¿verdad?, que tienen que ver con la gestión del recurso hídrico, que es un tema vital y que es cierto que en estos momentos en el país se vive cierta efervescencia en torno a esto del acceso al agua. Para empezar, tal vez si podemos puntualizar cuáles son los principales problemas que están enfrentando las comunidades costarricenses con respecto al agua en este momento. Yo lo que creo es que el país en general tiene un problema de falta de planificación en el uso de los recursos naturales, no solamente el agua, pero que el agua sí es un recurso de ahí estratégico en la medida en que sin agua no marcha nada, ¿verdad? Entonces, digamos que sí es cierto que el país ha carecido de políticas claras en materia de también de información técnica precisa que nos permita tomar decisiones adecuadas en la forma en que se va a administrar el recurso, ¿verdad? Entonces, lo que uno ve estallar a nivel de comunidades como conflicto realmente es el resultado de esa falta de una visión estratégica de políticas públicas que se tomen en función de información técnica adecuada que no se tiene. Eso es lo que las comunidades están sufriendo. Entonces, efectivamente, hay una preocupación porque también hay una apuesta por un modelo de desarrollo, de crecimiento, que demanda también acceso al recurso. Digamos, esas actividades que se están desarrollando, llámese desarrollos urbanísticos, llámese industria, ¿verdad?, llámese agricultura, también requieren de agua. Entonces hay una competencia en estos momentos que tiene a las comunidades preocupadas, ¿verdad? Y no solo preocupadas, ya hay comunidades que no tienen agua, digamos, eso es una realidad, ¿verdad? Varias de las problemáticas que hemos visto recientemente en las comunidades tienen que ver con acciones también u omisiones de los gobiernos locales, de las municipalidades. ¿Cuál debería ser el papel de los gobiernos locales en este tema de la gestión del recurso hídrico? Es que lo que pasa es que sí, digamos, lo que a nivel macro no está bien, a nivel micro se ve también reflejado. Digamos, si no hay una política de Estado clara en cuanto a que el recurso hídrico tiene que ser un tema presente en materia de planificación, digamos, a nivel municipal menos, digamos, no hay una todavía conciencia de que debe haber una planificación del territorio, ¿verdad?, y que dentro de esa planificación el agua tiene que ser un elemento que tiene que ser visualizado como estratégico, ¿verdad? Entonces, sí, se toman decisiones, se dan permisos de construcción, se dan, ¿verdad?, sin saber de dónde se va a obtener el agua para esos procesos, ¿verdad? Entonces, sí, nosotros creemos, y así está planteado, digamos, a nivel de normativa en la nueva ley de aguas que se está impulsando, que el uso prioritario debe ser el abastecimiento poblacional, ¿verdad? Y que hay que garantizar esa agua para las comunidades, y que una vez garantizada esa agua para las comunidades se puede pensar en otro tipo de usos, ¿verdad? Y eso, digamos, a nivel de autoridades, desde lo nacional, desde lo macro hasta lo micro, no está todavía interiorizado. Ahora, Esteban, hemos visto desde comunidades que solicitan reuniones, que se acercan a las autoridades, comunidades que hacen caminatas, que hacen protestas, ¿verdad? Casos separados, digamos, de una comunidad u otra, que tiene que responder ya a lo que acabas de decir, que es que ya se están quedando sin agua. Pero, ¿qué se les recomienda, digamos? Porque realmente, si hay comunidades que ya están sufriendo esto, probablemente habrán otras que están en riesgo de sufrirlo. ¿Qué se recomienda, digamos, desde la participación o la acción ciudadana para accionar sobre este tema. Bueno, nosotros que trabajamos como organizaciones en San José, digamos, o como de alcance nacional, de alguna forma lo que tratamos a veces de facilitar son procesos de articulación, ¿verdad? De que esos grupos que están viviendo un problema a nivel local entiendan que su problema local en realidad obedece a una visión de país que tiene que ser resuelta desde lo más alto, ¿verdad? Digamos, desde lo más alto de la pirámide, digamos, es necesario, sí, dar las luchas a nivel local, atender lo coyuntural, pero también tener claro que esa coyuntura se enmarca dentro de una cuestión más estratégica y que esa estrategia tiene que ser abordada desde lo nacional, no solo quedarse en lo local, porque lo que hemos visto es que muchas veces se resuelve un conflicto o más o menos se apaga un incendio, ¿verdad? Y con los años vuelve el conflicto. Se está viviendo ahora en Guanacaste, por ejemplo, con el tema de Nimboyores, ¿verdad? Que las comunidades hace muchos años dieron una pelea y ahora, digamos, se había como frenado el conflicto, o sea, de alguna forma la tensión había bajado, pero ahora se está reactivando otra vez porque el problema no es una cuestión específica. Sí tiene su manifestación específica en cada comunidad, pero tiene que ver con una cuestión nacional. Entonces, en la medida en que logremos nosotros articularnos mejor y hacer propuestas que tengan incidencia a nivel nacional, esos tipos de conflictos van a resolverse de otra forma o se van a poder evitar, que eso es un poco la apuesta que nosotros hemos hecho por una nueva ley de gestión integral del recurso hídrico, ¿verdad? Pero que es cierto que cuesta muchas veces por estar en el día a día atendiendo la inmediatez de lo que a mí me afecta en mi comunidad, enterarme que hay otros lugares donde también está pasando lo mismo y cómo yo podría unirme con esas otras personas que tienen esta problemática para poder incidir de una forma más efectiva. Ahora, Esteban, acabas de mencionar la ley de gestión integrada del recurso hídrico, ¿verdad? Aparte de este proyecto que ha avanzado ya algo en la Asamblea Legislativa, hay otras iniciativas de ley en la Asamblea. Tal vez si pudieras, para las personas que nos escuchan fuera de Costa Rica, puntualizar de qué se tratan estas iniciativas. Sí, bueno, está la propuesta de reforma constitucional para declarar el agua como un bien de dominio público y como un derecho, el acceso al agua como un derecho humano, que en Costa Rica el dominio público del agua sí está reconocido por ley orgánica del ambiente, pero no por constitución. Entonces, digamos, eso sería dar un salto, ¿verdad?, importante a nivel jurídico. Lo otro es que sí, también es importante reconocer a nivel constitucional el derecho humano al agua, aunque ya la Sala Constitucional lo ha reconocido en varias jurisprudencias, ¿verdad?, vinculándolo con el tema del derecho a la salud y el derecho a la vida. Pero, digamos, para nosotros es importante tener esa garantía a nivel constitucional, lo cual está un poco complicado porque si hay una oposición férrea, aparte del Movimiento Libertario, que es el partido aquí que expresa el pensamiento más liberal en una visión, digamos, neoliberal. Pero bueno, esa es una pelea que estamos dando. Y lo otro sí es la Ley de Gestión Integral del Recurso Hídrico, que es una ley marco que vendría a sustituir la ley de 1942, que es una ley que fue pensada en otro contexto histórico completamente distinto al que tenemos ahora, donde la presión sobre el recurso hídrico no era la que tenemos ahora, ¿verdad? Entonces sí trata de alguna forma de dar respuesta a todas esas necesidades que tenemos ahora. Y el tercer proyecto es uno para fortalecer al sector de acueductos comunales, que son más de 1.500 comunidades que autogestionan su propio servicio de acueducto y que son una figura de gestión comunitaria del agua, con la tutela, eso sí, del ente rector en el país, que es el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Podría decirse, Esteban, entonces, que en este momento es el Movimiento Libertario, el Partido Movimiento Libertario en la Asamblea Legislativa, quien está frenando un poco que el agua sea declarada un derecho humano desde la Constitución Política. Ellos lo que dicen es que están a favor de lo del derecho humano, pero que están en contra de que se declare el agua un bien de dominio público. Para nosotros una cosa no se sostiene sin la otra, porque garantizar que el agua sea un bien de dominio público implica sacar el agua de la lógica de mercado, aunque no está, digamos, te digo, ahorita el agua es un bien de dominio público. El tema es que es por ley. Si el día de mañana se aprueba una ley que dice lo contrario, eso quedaría sin efecto. O algún tratado internacional que Costa Rica suscriba eventualmente, algún tratado de libre comercio que esté dirigido bajo otra lógica, podría entonces convertir el agua en un bien de mercado. Entonces, digamos, los temores que ellos tienen de que si el agua se declara un bien de dominio público, algo vaya a cambiar a como está ahora, no va a cambiar nada porque ya por ley lo está, ¿verdad? el tema es que el proyecto de ley de reforma constitucional sí habla de las dos cosas, digamos, es bien dominio público y derecho humano al agua. Ellos están planteando que solo se apruebe lo del derecho humano al agua. Pero te digo, desde nuestra visión, una cosa sin la otra no se sostiene, porque si el agua no es un bien de dominio público, es un bien de mercado. Y entonces, siendo un bien de mercado, solo van a poder tener acceso a él quienes puedan pagarlo, ¿verdad? Volviendo al proyecto de ley de gestión integrada del recurso hídrico, que ya fue aprobado en primer debate en la Asamblea Legislativa, quisiera que nos contaras, bueno, aparte de eso, ¿cuál, en qué estado se encuentra ahorita ese proyecto de ley y cuál es un poco la atmósfera para pensar en un eventual avance, una aprobación de este proyecto? Sí, ese proyecto fue presentado originalmente por Iniciativa Popular y ya fue aprobado en primer debate, aunque fue presentado en consulta a la Sala Cuarta por algunas, en el proceso de discusión para ver si había viabilidad para que el proyecto se votara, hubo que sentarse con otros sectores a escuchar sus preocupaciones, ¿verdad? Sobre todo desde el sector agropecuario, los grandes productores, digamos, agropecuarios del país, venían de alguna forma planteando que ellos se oponían al proyecto, ¿verdad? Entonces, para lograr ciertos consensos mínimos, digamos, y lograr sacar un texto que, si bien no fuera el soñado, por lo menos si respondiera mucho a los principios que nosotros defendemos, se modificaron algunos artículos que tienen que ver con áreas de protección. Digamos que es un tema muy sensible para nosotros. Esos artículos fueron sometidos a consulta a la Sala Constitucional para ver si rozaban con algún principio constitucional, y la Sala encontró que sí, que efectivamente con la versión que se generó después de las negociaciones, los artículos quedaron con roces de constitucionalidad. Entonces, ahorita el proyecto tiene que volver a la corriente legislativa. La Sala ahorita no puede declarar inconstitucional un proyecto de ley que no es ley. Digamos, lo que hace es que hace un informe, una valoración de si eventualmente habría algún tipo de roce, y los diputados avisados de eso pueden o desatender lo que dice la Sala o modificar el texto para que no es vinculante, digamos, lo que la Sala diga en este momento, ¿verdad? Entonces, bueno, ahora viene la fase en que los diputados van a tener que sentarse, los nuevos diputados, a ver si esos dos artículos y un transitorio, se modifican o se dejan como están, para votar nuevamente en primer debate y después volver a votar en segundo debate. Lo que nosotros estamos es solicitando a las fracciones que modifiquen esos artículos o que los dejen como está actualmente en la ley forestal, y que lo aprueben tal y como está, con esas dos o tres cambios, ¿verdad? Vamos a ver qué respuesta encontramos, pero nosotros sí creemos que la ley tal y como está ahorita, o el proyecto de ley tal y como fue votado en primer debate, mejora en mucho la gestión del agua en el país. Y sin embargo, por eso que menciona usted, pareciera estar como un poquito lejos Costa Rica de tener una ley más actualizada de la gestión del agua. Estamos más cerca que antes, digamos, yo no diría que estamos lejos, porque yo creo que la votación en primer debate comprometió a la mayoría de los partidos, solo el Movimiento Libertario votó en contra, y que de alguna forma este control de constitucionalidad, que la ley pasó y que todos los artículos que fueron cuestionados solo serían los que tienen que ver con la protección, los que se declaró con roces de constitucionalidad, da algún tipo de confianza de que el resto del cuerpo normativo está bastante bien, digamos. Y nosotros, sí, no es la ley perfecta, pero lo que la gente también tiene que entender es que esto tiene que pasar por un proceso donde son muchas las voces y muchas las visiones de la gestión del agua que se encuentran, ¿verdad? Y que hay que sacar una versión que tenga a todos contentos, digamos, y eso es muy difícil, ¿verdad? Lo que no podemos es seguir con el marco jurídico como está ahora, porque justamente es el que produce todos estos conflictos que se están dando ahora. Digamos, no hay herramientas eficientes de planificación hídrica, no hay recursos suficientes para el Estado, para que pueda contratar funcionarios que cumpla con todos los roles que implica la tutela del recurso hídrico, ¿verdad? No hay mecanismos eficientes de participación ciudadana. Muchos de estos conflictos se dan porque la gente no tiene acceso a información, no puede participar en proceso de toma de decisiones, ¿verdad? Y nosotros hemos creado en este proyecto de ley mecanismos de participación ciudadana, tal vez no en el nivel que uno soñaría, pero son pasos que se van ganando, ¿verdad? sabiendo esto, sabiendo que están esos proyectos de ley, sabiendo que, como dice usted, estamos más cerca de tener una nueva normativa, o por lo menos menos lejos que antes, y sabiendo que hay comunidades ya tratando de organizarse para defender su acceso al agua, ¿qué pueden hacer, digamos, las comunidades con respecto a esto, digamos, con respecto, no sé, a manifestar de alguna forma su apoyo o a convertirse en grupos de presión para que estas leyes avancen? Es importantísimo, ¿verdad? Nosotros creemos que son las comunidades las que tienen que empoderarse, digamos, cuando la ley entra en vigencia, se van a abrir mecanismos de participación que van a tener que ser tomados, digamos, por las comunidades, por los actores locales, por las asadas, ¿verdad? Y es bueno que ya, digamos, haya una organización. Lo que pasa es que yo lo que siento es que muchas veces la organización es para apagar un incendio, digamos, y tenemos que pasar de esa visión de que es solo en las épocas críticas cuando nos organizamos, para que sea un tema de permanente movilización a nivel de sociedad, el tema del agua, ¿verdad? Y no solo para estar protestando, sino para también ser nosotros mismos o las comunidades mismas las que se encarguen de tutelar el agua de una forma preventiva, no cuando el conflicto ya ha estallado, ¿verdad? Él es Esteban Monge, del Centro de Derecho Ambiental y los Recursos Naturales de Costa Rica. Esteban, muchas gracias por la entrevista.